días para toda la audiencia. Ahí está. En serio, Eduardo, aparte te extrañamos en vivo, viste que en vivo se hacen charlas bien profundas, pero bueno, ya vamos a tener tiempo. Más interesante, ya va a haber tiempo, ya va a haber tiempo. Ahí está. Bueno, Eduardo, como siempre, es un placer tenerte en el programa. Preguntarte cómo estás viendo este escenario complejo en lo económico, confrontación muchas veces en lo que puede ser más la cuestión política. ¿Cómo estás viendo todo, Eduardo? Primero, muy complejo, y esto no lo digo yo, ¿no? Cualquier analista político que uno ve, o economista, hasta el mismo oficialismo, ¿no? A nivel nacional, hablan de que la caída económica de este año va a ser una de las más grandes de la historia. Hoy ya se nota en la calle, hoy uno ve acá en Concordia los comercios que con gran esfuerzo salieron a abrir una vez que se les permitió, pero uno ve que no, que la gente no entra, que no consume, ¿no? Una situación extremadamente compleja, ¿no? Así que esto es lo que requiere mayor responsabilidad de toda la dirigencia política, tanto del oficialismo, que es quien tiene la conducción y quien toma las medidas, y la oposición para sentarse a conversar permanentemente e intentar buscar los canales de diálogo para llevar las mejores políticas públicas. Acá no, me parece que no es momento de tirarnos piedras entre los distintos sectores políticos. Tal cual. Eduardo, ayer hubo un gesto de eso, ¿no? Con sectores de Juntos por el Cambio sentándose con el presidente. Bueno, un mensaje de Patricia Bullrich, hoy la titular del PRO, también con un mensaje más conciliador. ¿Crees que se puede ir allanando este camino teniendo en cuenta que hubo momentos muy tensos? De Juntos por el Cambio hay toda la vocación del mundo de sentarse en una mesa de diálogo, de bajar los decibeles y de pensar en políticas públicas claras para salir de la pandemia. Lo que te digo, en cuestión personal, que lo que estoy viendo es que me parece muy buena la reunión de ayer, pero a mí me parece que hay que ir al hueso, ¿no? Acá hay que hacer una gran reunión política entre todos los actores y empezar a patear un poco el tablero, porque si no pateamos el tablero, Argentina va a seguir cometiendo los mismos errores que ya cometió en los últimos años, ¿no? O sea, entiendo que hay un momento coyuntural complejo y que hay algunas leyes que el gobierno quiere sacar en el menor tiempo posible, y para eso necesita de la colaboración de la oposición para que pueda salir, pero me parece que hay que pensar un poquito más a mediano y largo plazo, dar un poquito más de claridad a la ciudadanía, principalmente al sector empresarial o todo aquel que genera trabajo en Argentina, que hoy está temeroso, que no tiene ganas de invertir en la Argentina. Bueno, parece que hay que dar señal, y para eso necesitamos una gran reestructuración de nuestro país, y eso es lo que hay que empezar a conversar, y no hay más tiempo para dilatarlo, y hay que ver esta crisis tan profunda como una oportunidad. Entiendo que en el medio va a ser doloroso para mucha gente, pero hay que intentar patear el tablero y con mucha responsabilidad fijar los 6-7 puntos que Argentina tiene que fijar como política de Estado para crecer a largo plazo. A mí me encantaría ver esa foto de los dirigentes del oficialismo y de Juntos por el Cambio punteando 4 o 5 temas con un plazo determinado para dar un horizonte con claridad, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Cómo analizaste, Eduardo, el tema de lo que pasa con Vicentín? Teniendo en cuenta que ayer el presidente dijo, me equivoqué, pensé que la gente iba a salir a festejar y la verdad que cometí un error. ¿Cómo estás viendo ese escenario teniendo en cuenta que la palabra expropiación, propiedad privada, chocan fuerte en los argentinos? Mirá, en buena hora lo dicho de ayer del presidente. Me parece que con lo que el presidente dijo ayer ya es una discusión acabada y va a continuar por los canales que tiene que continuar, que es a través de la justicia y que resuelva la situación de Vicentín. Así que en buena hora que esto pase, me parece que salimos de un conflicto que nos tuvo medio en vilo durante los últimos 2 meses. Y eso te hace perder un poco el foco hacia dónde hay que ir, ¿no? Con lo cual, así que en buena hora que haya pasado esto. Yo estoy en contra de que el Estado intervenga en las empresas de los privados. A mí me parece que el Estado ha demostrado en muchas empresas que hoy tiene a su cargo y las que tuvo a su cargo que es ineficiente, tanto en el servicio que presta como financiera y económicamente. Entonces, Y además es una empresa que se creó con el esfuerzo de una familia de hace 90 años. En el medio habrá cometido muchos errores, probablemente, pero no tiene por qué el Estado meterse. Y más cuando estaba en un canal que era el canal judicial, el quien estaba interviniendo en el caso y que estaba llevando el proceso adelante, ¿no? Así que me entiendo que el Estado no tenía nada que hacer ahí. Me parece que sí el Estado tiene que estar con sus bancos estatales y generando política económica clara para que los bancos privados puedan financiar al sector privado que necesita financiamiento, para que pueda reinvertirse, para que pueda generar inversiones en sus empresas. Hoy la competitividad en el mundo es tan grande que si uno un año no puede reinvertir en su maquinaria, en su fuente de trabajo, va quedando al margen, te va comiendo el mundo y te va Seguro. comiendo el mercado. Entonces, el Estado tiene que estar para eso. Seguro. Y eso de los bancos que dijiste es una gran verdad que hay que trabajarla y profundizarla. Eduardo, te pregunto, ¿qué análisis hiciste de lo que fue el banderazo? Pero te lo pregunto porque se vivieron momentos tensos en Buenos Aires, pero acá tuvo una particularidad que se le sumó en la provincia de Entre Ríos, el tema de la ley de emergencia solidaria, que también generó muchos cuestionamientos por parte de sectores de los trabajadores sindicales y obviamente de los sectores agrarios y financieros. ¿Cómo analizaste ese día lo que pasó en la Argentina, pero también lo que pasó en la provincia con este tema que se agregó? Mirá, a mí me parece que en este banderazo, tanto el del 20 de junio como el de ahora, me da la impresión que se mezclan muchas cuestiones, Ahí ¿no? está. Hay ciudadanos que van por Vicentina, hay otros que van por la propiedad privada, otros que van por la ley de emergencia de Bordet, bueno, otros que van en defensa del ataque a ciertos periodistas. Bueno, en fin, me parece que se juntan muchas cosas. Y la gente va a manifestarse. Lo primero que quiero rescatar es que la manifestación, por lo menos lo que yo viví en Concordia, totalmente pacífica, en su gran mayoría todo arriba de sus autos, salvo algún puñado muy chico en alguna esquina de alguna plaza, pero respetando con barbijo, el distanciamiento, lo que yo pude ver. Con lo cual me parece que en buena hora que existan estas, no hay que tomarlo a mal cuando hay una manifestación de la ciudadanía, porque en definitiva lo que le está diciendo es la única forma que el ciudadano tiene de decirle al Estado: pará, no me gusta el rumbo por el que vas, nada más, salgo a decírtelo. Y mientras sea con respeto, en buena hora que esto pase, porque no puede ser que para ejercer cada uno nuestro rol de ciudadano en democracia tengamos que esperar siempre al acto eleccionario. No, me parece que en el medio hay acciones que el ciudadano puede hacer. Esta es una. A mí no me parece que esté mal. Sí está mal cuando hay prepotencia, cuando empieza a haber insultos. Me parece que eso no lo comparto. Igual entiendo que son los menos casos, ¿no? Ha pasado un poco en la ciudad de Buenos Aires, ahí en el Obelisco, entiendo, pero nada, a mí me parece que estas manifestaciones respetuosas sirven. Y creo que, bueno, de hecho, el presidente ha dicho con respecto a lo de Vicentín: me equivoqué. Bueno, un poco la ciudadanía fue la forma que encontró de hacérselo notar de que estaba equivocado. Bueno, así que nada, Eduardo. a mí me parece que está bien esa cosa. Eduardo y Una cosa, vos me nombraste un poquito que también se estuvo en la marcha del 20 con respecto a la ley de emergencia eso te iba a preguntar. que salió en la provincia, en la cual está perjudicando en gran medida al trabajador, ¿no? No, te preguntaba Acá. que fue duro. El otro día charlamos con Alfredo De Angeli acá en el programa y fue duro con esta medida y es más, nos contó que había presentado un proyecto para que la coparticipación también vaya directa a los municipios y fue duro con esta ley de emergencia solidaria. ¿Y sabés lo que a mí lo que me preocupa más de esto es que es parche sobre parche? Y Argentina se tiene que dar un debate mucho más serio sobre este tema. No puede ser que un asalariado, prácticamente el 50% de su sueldo que paga el empleador, se lo lleven las cargas sociales. Me parece que acá hay algo que anda mal, y esto te demuestra que hoy tenés un 40, un 50% de la economía argentina en negro. ¿Y qué hacemos acá? Otro parchecito más, decimos: pará, vamos a manotearle otro pedacito más al asalariado. Me parece que tenemos que darnos discusiones más de fondo. Cuando yo te digo patear el tablero, es decir, probemos alguna vez con una receta distinta. Una receta distinta es darnos esta discusión. Y esta discusión no se puede dilatar más. Y de hecho, uno ve hoy que en el sector privado, de hecho, se están dando distintas reformas sin que el Estado intervenga, porque el asalariado sabe que el empresario no da más, que está ahogado, que está asfixiado. Entonces, empiezan a corregirse alguna de estas cuestiones, que la corrige el mercado. Pero necesitamos que un Estado se anime a debatir estos temas. Me parece que es el momento, esta crisis es una oportunidad para debatir estos temas y para que entre todos salgamos adelante. Eduardo, más allá de las cifras que se manejan, ¿cómo estás viendo el manejo de la pandemia? Te traigo más que nada a la provincia, si querés hacerme un paneo a nivel nacional, pero más que nada a la provincia, que ha incrementado mucho los números. Concordia hoy, qué sé yo, podemos analizar como una referencia con sin casos activos. ¿Cómo estás viendo todo eso? No, a mí me parece que te hablo acá de Concordia. Creo que el intendente ha tomado una política bastante estricta durante todo este tiempo. Obviamente que ahora ya el último tiempo ha liberado muchísimas actividades, uno lo ve en la calle, hoy prácticamente uno se mueve con normalidad, sí hay conciencia, sí hay distanciamiento social, hay barbijo, uno todo eso lo ve. Nada, creo que la conciencia que cada uno de nosotros tenemos fue a partir de que fuimos aprendiendo de que con esta enfermedad vamos a tener que convivir, por lo menos hasta que venga la vacuna, y no se espera que sea antes de un año, ¿no? Con lo cual, creo que en esta realidad hay que empezar a tomar medidas. Uno no puede seguir estando en cuarentena con todas las actividades o con muchas actividades cerradas, y hay que empezar a sacarle el miedo a la gente y que empecemos a transitar con normalidad nuestra vida, utilizando todo lo que nos indican nuestros gobernantes y quienes entienden de la temática. Pero en rasgos generales me parece, de hecho está a las claras que en Entre Ríos no tenemos muchos casos, creo que muertes hemos tenido muy poquitas, con lo cual entiendo que se ha manejado bien, yo no he andado en la ruta, pero por lo que uno escucha, los controles en los ingresos a la provincia, bueno, son bastante exhaustivos. En la ciudad de Concordia vos has visto lo que es el ingreso, hay un control, hay un seguimiento de los posibles casos, me parece que eso dentro de todo se ha manejado bien. Sí, decime. No, lo único que digo es que tenemos que entender que vamos a tener que convivir con esta enfermedad, curva ascendente, descendente, lo que fuese, pero vamos a tener que convivir por lo menos un año más. Con lo cual, hay que empezar a liberar muchas actividades más, porque no vamos a poder estar un año más cerrado, ¿no? Así que eso es un poco lo que digo. Eduardo, no quiero dejar la oportunidad de preguntarte cómo estás viendo la cuestión política y más que nada dentro del espacio que integrás, que es el PRO, teniendo en cuenta que, y ahí te pregunto también cómo estás viendo el rol de los medios cuando titulan el ala dura, el ala dialoguista, cómo estás viendo todo eso, la postura de lo que puede ser la figura de Mauricio Macri, cómo estás viendo todo eso, o cómo estás analizando, mejor dicho. Mirá, yo soy de los que creo que a mí me gusta más soy más del ala dialoguista, me gusta conversar para buscar soluciones, pero para buscar soluciones, no para conversar, sacarnos la foto y que quede nada. Para que eso se dé hay que generar afinidades. Pero en un equipo me parece bien que haya distintos roles. Y debe haber distintos roles. No todos podemos jugar de 10 o de 5. Siempre tiene que haber un equipo para que funcione, tiene que haber un 4, un 3, ¿no? Un zaguero central. Bueno, me parece que esto es lo que pasa en Junto por el Cambio. Me parece que esta dinámica de trabajo, que a mí me resulta interesante, que haya, por los roles que cada uno tiene, Patricia Bullrich es presidenta de un partido y tiene que probablemente en ese partido esté el núcleo más duro de votantes. Tiene que conducir a ese votante y a ese afiliado, y lo conduce de esta manera, siendo alguien que está marcando permanentemente los distintos errores que produce el gobierno. Y por otro lado hay otros sectores con mayor diálogo. Los que están en el Congreso deben tener mayor diálogo, porque es donde se pueden debatir determinados temas y donde tiene que salir por consenso. Entonces, a mí me parece que se está encontrando, Junto por el Cambio, un equilibrio entre las distintas posturas. Además somos una coalición bastante grande en la cual no todo el mundo piensa igual. Entonces me parece que lo primero que hay que tener es respetar al otro si no piensa distinto, y de a poquito ir ajustando para que esta mecánica esté más aceitada, ¿no? Uh-huh. Así que a mí eso no me parece que está mal. Uh-huh. Pero entiendo que tiene que haber actores dentro de nuestra coalición que tiendan los puentes para que en algún momento se puedan transitar. Si no tendemos esos puentes, nunca se van a transitar y siempre vamos a seguir en este escenario de grieta o de bando, ¿no? Uh-huh. Esto, si lo traemos a la provincia, Eduardo, acá está más calmo. Esto también tenemos esta diversificación dentro del espacio. No, acá está mucho más calmo. Ahí está. Uh-huh. Y también un poco... uno ve, acá tampoco tenés el nivel de volumen político con figuras de gran relevancia, de nombre propio, como sí hay a nivel nacional. Seguro, por el cambio. Mm-hmm. Junto por el cambio tiene 6, 7, 8, 10 personas de primer nivel, de alto nivel de conocimiento, de alta formación, con lo cual, eso genera un poquito más de complejidad a la hora de buscar un liderazgo y una conducción en la provincia. Es como que no hay tanto volumen político, sino que lo que se ha generado un poco más trabajo en equipo, y de hecho eso está pasando en la legislatura. Por lo general, las votaciones en la legislatura siempre, junto con el cambio, ha votado en columnados, y en fin, y me parece que un poco la representación va por el lado de la legislatura acá en la provincia. Así que, no, sin problema, con diálogo permanente entre los sectores que conformamos Junto por el Cambio, en Concordia también. Nuestros 5 concejales, yo paso permanentemente por el consejo, trabajan en conjunto, las ordenanzas que presentan las firman en conjunto, sí, nunca hay una disidencia, por lo menos, hacia afuera, ¿no? Así que nada, eso es importante y nada, en buena hora que así sea. Por último, Eduardo, te pregunto también cómo estás viendo el rol de la justicia y los medios de comunicación, un pequeño análisis de eso, porque obviamente hay información que está ocupando los titulares, los principales medios nacionales, y obviamente tienen repercusiones en lo que es el interior de la Argentina. Primero la justicia. Me parece que la justicia debe dejar de estar en cuarentena y la justicia tiene que empezar a trabajar normalmente. Uh-huh. Hay muchas causas dilatadas, no digo las causas las de Comodoro Py, que son las que uno ve en la televisión, que son por corrupciones, por lo que fuese, sino causas menores que tiene cada uno de los ciudadanos en el día a día, problemas familiares, por más que están trabajando de forma remota, pero no es lo mismo. Me parece que hay que dar una señal clara de que el Poder Judicial está activo y trabajando, un poder sumamente importante para la República. Uh-huh. Así que, bueno, eso primera medida. Después me dijiste lo de los medios. Yo sé de mirar bastante, por lo menos algunos medios nacionales, y a veces es muy raro, no sé, te voy a dar el ejemplo de C5N, con el cual no coincido en nada, pero a mí me parece ya alevoso a veces cómo se fijan posiciones para un sector, ¿viste? También se puede ver del lado de otro medio de comunicación, por LTN, pero lo veo un poco más imparcial. O sea, yo escucho periodistas de TN que le dan a Macri, le dan a Patricia Burri, le dan a Fernández, le dan a Cristina, hablan de lo de la AFI también, hablan de la corrupción de Otesur y compañía, etcétera. Pero bueno, no sé, vos conocés más los medios que yo. Uno a veces... yo como consumidor de medios, automáticamente vos comprás el titular, ¿no? Y a medida que pasan los días, bueno, empiezan a ese titular como a ir escarbándose y podés empezar a sacar tu conclusión de cuán cierto era esa noticia, ¿no? Pero de entrada uno compra, ¿no? Y a veces ahí te das cuenta el poder que tienen los medios. En la sociedad, te diría que en el mundo entero es así. Es parte de lo que también hay que replantear un poco, ¿no? Los medios también se alimentan un poco de estas confrontaciones políticas, de esta inmadurez que tiene la dirigencia política, que no se pone a la altura de las circunstancias para resolver los problemas, y ahí estamos alimentando a los medios para... En definitiva, la política le da de comer a los medios, ¿no? O sea... tal cual. Le escriben los libretos, ¿no? Le escriben los libretos. Eduardo, un gustazo como siempre, bueno, muy completo el diálogo. Te agradezco como siempre la predisposición y la buena onda con el programa. No, a vos, saludo a Mariana y a toda la audiencia. Te mando un fuerte abrazo. Ahí está, linda charla.